hoy estamos de cumpleaños. ¿Es su cumpleaños? No, es el cumpleaños de un hecho, digamos, bueno, ya a todas luces, obviamente lamentable, ¿no? Se trata de los 3 años del CEPO. Ah, sí, es cierto. Hoy cumpleaños 3 años, hoy cumple 3 años el CEPO. Fue aquel 29 de octubre de 2011, justamente sobre el filo de las recientes elecciones en donde Cristina Kirchner terminaba de ganar por el famoso 54%. Y bueno, a la presidente se le ocurrió imaginar una conspiración financiera y declaró el control de cambios. Esos primeros días incluso ya hubo operativos de gente por la calle con perros y demás acá en la capital, olfateando dólares. Y bueno, obviamente todo entre comillas y muy marcadas evolucionó hacia lo que tenemos hoy, ¿no? El gran resultado del CEPO. El país perdió 20.000 millones de dólares de reservas. La cotización del peso contra el dólar libre creció más de 200%. La devaluación del dólar oficial, digamos así, o del peso contra el dólar oficial fue de más del 100%, del 100%, ni hablar de los enormes problemas y trabas operativas, digamos, en el trabajo normal y cotidiano de mucha gente, ¿no es cierto? Desde las declaraciones juradas anticipadas de importación, las famosas DJI, que se tuvieron que implementar como una novedad ochentosa, ¿eh? En los 80 eran las DJNI, Declaración Jurada de Necesidad de Importación. Entonces, inventando la pólvora, ahora tenemos las DJAI, o sea, Declaración Jurada Anticipada de Importación. O sea, todo un sistema completamente antiguo y fracasado, y además sabidamente fracasado. No es que uno lo implementa, che, ¿y esto qué pasará? ¿Andará? ¿No andará? No. Esto ya fue implementado, ya se sabe que termina todo mal, ¿no? Bueno, no obstante eso, efectivamente, se implementó para los importadores este trámite de permiso. Como consecuencia de ello, obviamente, el abastecimiento del mercado, no ya de paraguas chino, de insumos para las industrias, entró en una traba, en una ensalada que obviamente está todo trabado, todo engranado. Las empresas no tienen en tiempo y forma los materiales para producir, de modo que muchas de ellas han debido producir suspensiones obligadas, digamos, porque no tienen piezas para trabajar. También se han producido despidos. Ha habido empresas que directamente han tomado la decisión de picárselas, como la famosa Donnelly. Se han destruido mercados enteros, porciones de laburo, porque uno dice mercados, ¿no? Y parece que fuera una palabra antipática, pero estas son áreas de laburo en donde labura gente, ¿no es cierto? Por ejemplo, se han cerrado más de 100 inmobiliarias. Más de 100 inmobiliarias se cerraron. Obviamente hay algunas chiquitas, hay algunas más grandes, pero ¿cuánto empleado promedio puede tener una inmobiliaria? 5, 6, 7, 8. Sí, hasta ahí más o menos. ¿Eh? Pero multiplicado. Multiplica por 100. Claro. Multiplica por 100. El mercado inmobiliario, en cuanto a los valores de los inmuebles, se desplomó. Es la peor crisis en 30 años. La peor crisis en 30 años del mercado inmobiliario. La gente que puede, obviamente, mantiene su propiedad, no la vende ni a, ni a, ni a pal, ni a los tiros, ¿no es cierto? Y la gente que tiene necesidad de comprar, el gobierno, recuerdan ustedes, implementó esta, para mi modo de ver, esquizofrénica idea de los SEDIN, que es un bono, para decirlo en palabras simples, es un bono para juntar dólares negros, digamos, o sea, digámoslo así de una, es un bono para juntar dólares negros. Recuerdo que Moreno, antes de irse a Italia, uno de los factotums del SEDIN, había estimado que se podían recaudar 4.000 millones de dólares. No se llegó ni al 20% de eso. Porque aún los flacos que tienen dólares negros no confían en el SEDIN. Aún los flacos que tienen dólares negros no confían en el SEDIN. De modo tal que la performance, por llamarlo de alguna manera, del cepo, digamos, está a la vista de todo el mundo y no se puede disimular. Ahora, el gran tema, me parece a mí, con el cepo, cuyos atributos técnicos para defenderse por sí mismo son muy escasos, cuando no nulos, no radica justamente en los elementos técnicos, sino en que se trató, como muchas otras cosas, para mi modo de ver, más de las necesarias, de una especie de berretín, una especie de capricho, digamos. ¿No es cierto? Ustedes saben que la Presidente tiene esta postura de que no queden dudas, de transmitir la idea y la imagen de que no queden dudas de que es la política la que está en control de la situación. Y que no hay elemento de poder alguno sobre la faz de la tierra que se le pueda oponer y mucho menos imponer a la política. ¿No es cierto? Y la política puede borrar de un plumazo, desde la vigencia del Código Civil hasta la vigencia de la ley de gravedad. O sea, no hay nada que se interponga entre la política y la realización de lo que la política dispone. Por supuesto, la política está encarnada por las ideas, ocurrencias, en muchos casos caprichos, de la persona que encarna el poder, en este caso la Presidente. Y a la Presidente, como consecuencia de aquella imaginación de la conspiración financiera, se le ocurrió implementar este sistema porque seguramente habrá entendido que era de las medidas más irritativas para el mercado. Y como efectivamente todo lo que se pueda irritar hay que irritarlo, bueno, se implementó el cepo cambiario. Pero más allá, digamos, de lo que a mí se me pueda ocurrir respecto del poder de la política, hay ciertos patrones económicos que, lo quiera la política o no lo quiera la política, son como la ley de gravedad. Entonces la política podrá decidir que a partir de mañana el sol sale por el oeste. Pero ¿sabés qué? El sol va a seguir saliendo por el este. Y cuanto más fervor, recursos y energía la política ponga en pretender demostrar que el sol sale por el oeste, peor va a ser. Porque como sale por el este, cuanto más energía vos ponés para demostrar que sale por el oeste, te va peor. Y eso es lo que ha ocurrido con el cepo. Tanta energía se le puso a demostrar de que, como la política había decidido implementar el cepo es posible. Tanta energía se puso en demostrar que el cepo es posible, que estamos cada vez peor, porque todo estalla y cruje y se traba y se engrana por todos lados. Y cada vez, como consecuencia de esa misma lógica, te resulta más difícil salir. Es como la arena movediza. La gracia es no meterte en la arena movediza. Porque una vez que te metiste, no, si te movés, te hundís más. Si no te movés, a lo máximo que podés esperar es a hundirte más despacito. Entonces, la gracia es no entrar. Y se ha entrado, a mi modo de ver, por lo que fue una ensoñación, digamos, una idea, es decir, esta concepción militar de la administración del Estado, de que administrar el Estado consiste en ganar batallas, y si no hay, hay que inventarlas. Después de ganar aquellas famosas elecciones con el 54%, a la presidenta se le ocurrió inventar la batalla contra el mercado financiero. No contra el mercado financiero, contra el mercado de cambios, digamos. Porque creía que una corrida le había devaluado el peso. El peso valía 4 pesos con 20. 4 pesos con 20. El oficial, ¿no es cierto? Bueno, no había esta brecha, ¿no es cierto? No había esta brecha. Hoy vale 8,50. Y ni hablar del libre, que vale casi 15. Entonces, así terminó, digamos. Así terminó. 3 años después estamos con valores, y todo eso ha repercutido, por supuesto, en la retroalimentación de la inflación. El otro día encontré, y con esto cerramos, una libretita, ¿no? Yo soy de anotar así, cuentas, digamos, personales. La libretita era del año 2009. Y yo creo que fue una libretita que yo no empecé a usar sino hasta el año siguiente, como mínimo. Es decir, que como máximo es del 2000, es el uso, lo que está escrito ahí es del 2010. Bueno, no hace tanto, ¿no? Está tal, claro, cual, tal cual. ¿Cuánto? Yo encontré un papel también comiquísimo del año 2003. No, pero aténdeme esta. Y también 2010, es buenísima la que le cuento. Cuatro años, pero, sí. 2000, pero 2000, 2000, 2003 sí. Es, no, 2003 es, bueno, un montón. Es un montón, es un, bueno, montón. Pero igual. No, pero para que te termino el cuento. Sí, a ver. De 2010, como vos bien decís, Romy, no es tanto. No es tanto, ¿no? Son bueno, los valores de las cosas que yo tengo anotado ahí en la libretita, y yo digo, y aquí, yo digo, ¿por qué me va como el culo? Digo, con perdón de la palabra. Claro. ¿No? Y aquí o está. Me cuesta más todo. Claro, y aquí, claro. Aquí está. Lo que pasa es que uno se olvida. Y ya, como ya sos una máquina de aceptar cachetazos, digamos, ya estás tan cacheteado que ya lo tomás como una cosa normal. Pero yo, viendo los valores de algunos costos que los tengo ahí en la libretita, y digo, y bueno, y acá está la respuesta. Porque mi nivel de vida, digamos, no mantuvo esa vorágine en la que se han metido los precios. Y bueno, ahí está. Entonces, digamos, y bueno, y tendrá una diferencia de unos meses con el cepo. Esa libretita, lo que está anotado ahí, claro, tendrá una diferencia de unos meses con el cepo. Ahora, vos me decís tu anécdota, la de 2003, y bueno, ya debe ser la luna. Sí, imagínate. El 2003 debe ser la luna, no sé con lo que te habrás encontrado. Era, Carlos, una listita que había organizado un cumpleaños, que lo hicimos en una quinta, en la casa de una amiga. De gastitos. Un cumpleaños, claro. Y claro, era una época que todos, digamos, colaborábamos, ¿no? Claro. Quizás ahora ya no, invito a mi cumpleaños, vasito y bueno, y pago yo todo. Vasito no, descartable. No, ahora eran los choripanes, panes, cosas, decoraciones, claro. Gaseosas. Claro. Cuestión que había que poner 7 pesos cada uno. Esa cuenta daba 189 pesos y había más de 30 invitados. Porque yo tenía anotado todos los nombres. Viene fulano, mengano, 189 mango. Este viene, este no viene, el novio de 189 chica, mango todo el cumpleaños. Todo el cumpleaños. Para 30 tipos. Con lo cual, eran 7 pesos cada uno que teníamos que poner. No, bueno. Bueno, pero ponele que ahí te quede decir, bueno. Ah, pero hace buenísimo. Hace mucho. Es buenísimo. Hace mucho. Claro, mira, 189 dividido, no sé, 30, 6 pesos con 50, 7 pesos redondeamos para... 7 pesos.